Jueves 22 de febrero del 2018, reunión 83ª de curación espiritual. Se nos sacó. Serán simplificados en tal medida que, cuando sea conocido y aislado el órgano implicado, el centro en el cuerpo etérico en más estrecha relación con él, será sometido a los métodos de curación esotérica, aunque no serán rechazados los métodos comunes, paliativos, médicos o quirúrgicos. Esta regla no requiere mucha dilucidación porque contiene instrucciones claras y concisas. Enumeraré las instrucciones. Debe hacerse un cuidadoso diagnóstico basado en los síntomas externos verificados. Debe ser localizado el órgano causante de la dolencia. Ambas actividades conciernen al cuerpo físico denso. Después será atendido el centro en el cuerpo etérico más cercano a la zona de la dificultad. Deben emplearse métodos esotéricos de curación, aplicados para la estimulación o bien para la desvitalización del centro involucrado. Y quinto, simultáneamente serán empleados los demás métodos externos ortodoxos. Los denominados curadores modernos se equivocan en la confesión del cuidadoso diagnóstico. No conocen bastante acerca del cuerpo físico de la patología de la enfermedad, de los síntomas primarios o secundarios, para determinar la naturaleza de la dificultad. Esto se debe a que el curador común no ha tenido entrenamiento médico ni tampoco está equipado psíquicamente para arribar a un correcto diagnóstico en forma esotérica. Por lo tanto, cae en la general presunción de que el paciente se haya enfermo, que el lugar de la dificultad parece estar en tal o cual zona del cuerpo físico, que el paciente se queja de ciertas dolencias y dolores, y si se puede lograr que éste sea suficientemente pasivo y capte, entre paréntesis, conjuntamente con el curador, el hecho de su divinidad, ¿y quién puede hacerlo, hermano mío? Entonces, si tiene fe en el curador, con toda seguridad será curado. Usualmente es digno de observarse la ignorancia, tanto del curador como del paciente. Es deplorable la presunción del curador de que si se logra la curación se debe exclusivamente a los métodos de curación aplicados, mientras el paciente con toda probabilidad se hubiera recuperado en cualquier caso. La curación podría haberse acelerado por el factor fe, y la fe es simplemente el enfoque de la energía del paciente en línea con el mandato del curador y el consiguiente, entre comillas, despliegue de esa energía en la zona enferma, de acuerdo a la ley que la energía sigue al pensamiento, entre comillas. No, el pensamiento sigue. Perdón, está bien. La energía sigue al pensamiento. La explosión, entre comillas, si se puede emplear una palabra fuerte, de la energía de la fe por parte de las dos personas implicadas, el curador y el paciente, oculta y ocasionalmente produce suficiente energía estimuladora para lograr una cura que en cualquier caso era inevitable. Esto está en Bastardilla. Ello ha sido simplemente un proceso de aceleración, pero no es, esto no es una verdadera curación esotérica, ni su empleo involucra un verdadero método esotérico de curación. Psicológicamente, esto mismo puede verse en el caso de una conversión, entre comillas, tal como lo denomina la escuela fundamentalista de la cristiandad. La fe del sujeto y la del evangelista, más la fe del auditorio, cuando está presente, produce una curación psicológica en lo que respecta a la eliminación de las separaciones o una unificación, aunque solo sea de naturaleza temporal. Siempre debemos tener en cuenta que en el mundo creado solo existe energía en movimiento y que cada pensamiento dirige algunos aspectos de esa energía, pero siempre dentro de la esfera de la influencia de una alguna energía más grande, pensante y dirigente. La fe del curador y la del paciente son ejemplos de energía en movimiento, y en la actualidad, generalmente, las únicas energías empleadas en cada caso de curación. La medicina ortodoxa también trabaja con las mismas energías, complementando sus métodos ortodoxos con la fe del paciente, puesta en el médico y su conocimiento científico. Siempre se hace un triángulo, porque si no, no hay movilidad de la energía. No volveré a recomendar que se empleen los métodos médicos y quirúrgicos cuando ello es posible. Me he referido a esto varias veces en el curso de esta enseñanza sobre la curación. Es esencial que la gente comprenda que los conocimientos verificados por la medicina y la cirugía son tanto una expresión de la experiencia y comprensión divinas, y quizás lo sea más hoy, como los esperanzados, positivos, aunque vacilantes métodos de la así llamada curación divina. Aunque gran parte de los métodos ortodoxos son experimentales, lo son mucho menos que los métodos de los modernos curadores, y gran parte de su conocimiento científico es comprobado y real. Deberían emplearlos y confiar en ellos. La perfecta alianza curativa se establece entre el médico y el curador espiritual, cada uno trabajando en su propio campo, pero ambos teniéndose fe mutua, algo que aún no sucede. No hay necesidad de pedir ayuda divina para soldar huesos, pues el cirujano está bien equipado para hacerlo, o detener la infección que el médico sabe muy bien cómo tratarla. El curador puede ayudar y apresurar el proceso curativo, pero los médicos ortodoxos también pueden acelerar el trabajo del curador. Uno necesita del otro. Comprendo que lo dicho aquí no será del agrado del curador espiritual ni del médico ortodoxo. Sin embargo, ya es tiempo de que se valoren mutuamente y trabajen en colaboración. En último análisis, el curador espiritual y los nuevos métodos de curación mental han contribuido muy poco, relativamente, en comparación con el trabajo y el conocimiento de los miembros de la profesión ortodoxa. La deuda del mundo con los médicos y cirujanos es muy grande. La deuda con los curadores, decididamente, no es tan grande. Ellos se envenenan con frecuencia el canal mediante la amargura y constante crítica a los médicos y a la medicina ortodoxa. La seguridad que proporcionan el conocimiento y la experiencia evita que el grupo ortodoxo adopte una actitud similar, teniendo en cuenta además que el curador espiritual llamará al médico en caso de emergencia. La ley y regla que ahora consideraremos nos conducirá a los reinos de la verdadera abstracción, y les resultará difícil comprender gran parte de lo que pueda decir. La octava ley nos retrotrae a la fuente misma de todo fenómeno en lo que al ser humano concierne. La voluntad del alma inmortal de encarnar en la tierra o retirarse de la encarnación. Significa también tener en cuenta el factor voluntad al producir la enfermedad como medio directo de lograr ese retiro. Muy poco se sabe acerca de la voluntad, que particularmente es difícil de explicar. Ley octava. Enfermedad y muerte son el resultado de dos fuerzas activas. Una es la voluntad del alma, que dice a su instrumento: yo retiro la esencia, entre comillas. La otra es el poder magnético de la vida planetaria, que dice a la vida, dentro de la estructura atómica, entre comillas: la hora de la reabsorción ha llegado. Retórname. Así, de acuerdo a la ley cíclica, actúan todas las formas. Dos aspectos de la naturaleza de la voluntad divina son llamados a actuar cuando están implicadas la enfermedad y la muerte. Uno es la voluntad del alma para poner fin a una encarnación. Otra, la voluntad del espíritu de la tierra, la fuerza básica, elemental, entre paréntesis, para reintegrar en sí mismo la sustancia liberada y temporariamente aislada, de la cual el alma se ha valido durante el ciclo de encarnación. El factor tiempo, el factor de interacción entre el punto de la voluntad, que es el del alma, y la difusa, aunque siempre presente, voluntad del espíritu elemental de la sustancia, están implicados, más su relación cíclica, trataremos de considerar. Lo que diré aquí es de mucha importancia y arrojará una nueva y extraña luz sobre el tópico de la enfermedad. Primeramente me ocuparé de la segunda mitad de la ley, que se refiere al, entre comillas, poder magnético de la vida planetaria, el cual dice a la vida dentro de la estructura atómica, entre comillas, la hora de la reabsorción ha llegado. Retórnami. Para entender a qué se refiere, conviene recordar que el ser humano es una entidad espiritual que ocupa o conforma, palabra esotérica que prefiero, entre paréntesis, a un vehículo físico denso. El cuerpo físico denso es parte de la estructura general de todo el planeta, compuesto de átomos vivientes, controlados por la entidad planetaria y formando parte de su vida. Este vehículo físico denso es liberado para que goce de una libertad temporaria y dirigida por la voluntad del alma animadora, pero es al mismo tiempo parte intrínseca de la suma total de la sustancia atómica. Qué lástima que Julio esté durmiendo. Este vehículo físico, teniendo vida propia y cierta medida de inteligencia que llamamos su naturaleza instintiva, a las 12 de la noche se va a cortar, es denominado por los esotéricos el elemental físico. Durante la vida encarnada, es la fuerza coherente o el agente por el cual el cuerpo físico mantiene su forma particular bajo el impacto de la vivencia etérica, la cual afecta a todos los átomos vivientes y los pone en mutua relación. El cuerpo físico es el gran símbolo dentro de la vida una de los numerosos símbolos de que está constituido. Es la realidad manifestada de la coherencia innata, de la unidad, de la síntesis y de la relación. El prana físico planetario, entre paréntesis, el tipo más inferior de energía pránica, es la vida de la totalidad de los átomos, entre paréntesis, de los cuales está compuesta toda forma externa. Cuando son puestos en relación con la independiente estructura atómica del cuerpo físico de un alma animadora individual, en cualquier reino de la naturaleza, particularmente desde el punto de vista de nuestro estudio, el reino humano, lo que es verdad en conexión con el individuo hombre, el microcosmos, también lo es del planeta, que como el hombre, es un todo coherente. Esta coherente totalidad se debe a la relación de los dos aspectos de la vida. La vida del logos planetario y la vida del espíritu de la Tierra, que es la vida de la totalidad de los átomos que componen todas las formas. Esta suma total de sustancia viviente, de vida elemental, conforma el cuerpo físico del hombre, siendo por lo tanto el símbolo. Ambas vidas, actuando microcósmica y también macrocósmicamente, crean esa energía viviente pránica que circula por todo el cuerpo etérico de cada forma, produciendo coherencia o una sintética unión que puede ser percibida cuando es visto el aspecto más denso del cuerpo etérico, creando así el aura de salud de las plantas, árboles, fauna marina, animales y hombres. Otras energías y potencias circulan a través del vehículo etérico y lo condicionan, pero me refiero solo al aspecto físico inferior. Esto indica la vida del elemental de nuestro planeta, el espíritu de la Tierra, una vida divina que efectúa su propio progreso en el arco involutivo de la manifestación. Dicho espíritu de la Tierra mantiene su aferramiento sobre las estructuras atómicas de las cuales todas las formas están hechas, incluyendo el cuerpo físico del hombre. Oportunamente vuelve a reunir y reabsorbe esos elementos de su vida que estuvieron temporariamente aislados de ella durante alguna experiencia encarnada de un alma en cualquier reino de la naturaleza. Debe observarse que estos átomos están imbuidos o condicionados por dos factores, de los cuales el espíritu de la Tierra es el único responsable. 1. El factor karma de la vida del elemental del planeta es un karma involutivo y precipitante, totalmente diferente del del logo planetario, una vida espiritual que se halla en el arco evolutivo. El karma involutivo condiciona, por lo tanto, la experiencia de la vida desde el ángulo estrictamente físico de todas las formas compuestas de sustancia atómica. 2. El factor limitación. Aparte del karma, que da por resultado acontecimientos físicos que afectan a todas las formas físicas compuestas de esta esencia elemental, los vehículos físicos de todas las vidas en todos los reinos de la naturaleza están también condicionados por el punto en el tiempo de la influencia cíclica del espíritu planetario y por su grado de evolución. Este espíritu involutivo no ha alcanzado aún un grado de perfección, pero progresa hacia una meta específica que será lograda cuando haya alcanzado el arco evolutivo de la experiencia. Esto todavía está muy lejos. Nuestro logos planetario, esa gran vida divina en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, es todavía uno de los dioses imperfectos desde el punto de vista de la meta que tienen ante sí todos los logos planetarios. Su cuerpo de expresión, nuestro planeta Tierra, no es aún un planeta sagrado. El espíritu de la Tierra todavía se halla muy lejos de alcanzar la relativa perfección que un ser humano consciente percibe. El grado de evolución del espíritu de la Tierra afecta a cada átomo de su cuerpo, el cuerpo de una entidad involutiva. El resultado de esta imperfección, que no es la del logo planetario, sino la del espíritu de la Tierra, se manifiesta como enfermedad en toda la forma de todos los reinos de la naturaleza. Los minerales están sujetos a la enfermedad y a la descomposición. Y hasta la fatiga de los metales es un hecho científico comprobado. Las plantas, lástima que Julio no está escuchando, va, está escuchando por un momento. y hasta la fatiga de los metales. Es un hecho científico comprobado. Las plantas y los animales reaccionan a las enfermedades que se producen en las estructuras de sus formas. Y la enfermedad y la muerte son inherentes al átomo, del cual están compuestos todos los organismos. El hombre no está exento de ello. La enfermedad, en consecuencia, no se produce por el erróneo pensar, como he dicho a menudo, o por no afirmar la divinidad. Es inherente a la naturaleza de la forma, indicando las imperfecciones que sufre el espíritu de la tierra. Es el método por excelencia con que esta vida elemental mantiene la integridad y capacidad para reabsorber lo que es suyo, pero que fue puesto bajo otra dirección por la potencia atractiva de la vida de aquello que conforma cada reino de la naturaleza durante un ciclo de encarnación. Con toda seguridad, esto dará una nueva vida, una nueva idea, perdón, acerca de la enfermedad. El hombre crea bajo el impulso del alma y por la voluntad de encarnar una forma compuesta de sustancia sujeta al acondicionamiento, impregnada de los impulsos de la vida del espíritu de la tierra. El hombre, al crearla, es responsable de esa forma elemental, pero al mismo tiempo se limita definidamente a sí mismo por la naturaleza de los átomos que componen esa forma. La sustancia atómica por la cual se expresa el espíritu de la Tierra contiene siempre las, entre comillas, semillas del retorno, permitiendo la reabsorción. Dicha sustancia también está compuesta de todos los grados y cualidades de la materia, desde la más burda a la más refinada, como por ejemplo, la cualidad de la sustancia que hace posible la aparición del Buda o del Cristo. El Señor de la Tierra, el Logos planetario, no puede hallar una sustancia animada por el espíritu de la Tierra de una cualidad y naturaleza suficientemente pura. Por lo tanto, no puede materializarse o aparecer como puede hacerlo el Buda o el Cristo. Pocos de los que forman la Cámara del Concilio de Zambala pueden hallar la sustancia necesaria o adecuada por medio de la cual aparecer. No pueden apropiarse de un cuerpo físico denso y deben conformarse con un vehículo etérico. Por lo tanto, tres tipos de vida afectan la apariencia densa de un ser humano durante su restringida manifestación o encarnación. Tres tipos de vida. Primero, la vida del hombre espiritual, transmitida desde la mónada por intermedio del alma durante la mayor parte de la existencia manifestada. Segundo, la vida de esa suma total, que es la vida elemental del cuarto reino de la naturaleza, la humana. Esta vida es todavía un aspecto, entre paréntesis, de acuerdo a la ley de aislamiento o limitación de la vida del espíritu de la tierra. Tercero, la suma total de la vida innata en la misma sustancia atómica, la sustancia con la cual están hechas todas las formas. Esta es la vida del espíritu de la tierra. No nos referiremos aquí al alma de un átomo o al alma de cualquier forma, grande o pequeña, sino exclusivamente a la vida o primer aspecto, el cual se expresa como voluntad de ser. Solo está activa, aunque siempre presente, durante la vida de la forma o las fase de manifestación creada. Aquí aparece el factor voluntad y tenemos la relación entre voluntad, forma y encarnación. No quiero parar porque no sé, está... Vamos a leer todo hasta llegar a la regla 5. Uno de los factores que rigen la encarnación es la presencia de lo que se denomina la voluntad de vivir. Cuando es poderosa en el hombre, está fuertemente anclada en el plano físico. Cuando no está fuertemente presente o se retira, el hombre muere. La vida del cuerpo físico se mantiene técnica y ocultamente por el impulso de la poderosa voluntad de ser del hombre espiritual encarnado. Por el impulso magnético de la vida planetaria inherente en cada átomo de la naturaleza forma, por medio de estos átomos, aislados y mantenidos en la forma por la ley de atracción. El hombre ha venido a la existencia en el plano físico. Este poder magnético es la expresión de la voluntad. Entre paréntesis, y tal palabra puede ser aplicado al sentido de coherencia que caracteriza el espíritu de la Tierra, de la entidad planetaria. Es una proyección de su peculiar estado de conciencia en una forma aislada, creada, ocupada y habitada por el alma, el hombre viviente. Varias veces he empleado la expresión, entre comillas, forma aislada, porque es un peculiar aspecto del aislamiento que condiciona el cuerpo físico de un hombre o de cualquier forma viviente, haciéndolo independiente, coherente, viviendo temporariamente su propia vida en respuesta a la imposición de la vivencia del alma encarnada. Momentáneamente, el poder unido de los átomos segregados e aislados, particularmente la estructura planetaria del espíritu de la Tierra, está de acuerdo con la reacción individual a la vida planetaria. Solo persisten las cualidades coherentes y magnéticas en cualquier forma de actividad y conjuntamente con la voluntad de vivir del hombre espiritual o de cualquier entidad animadora. Esto crea una forma coherente, mantenida unida por dos aspectos de la vivencia: el espíritu de la Tierra y el del hombre espiritual. Por lo tanto, empleando palabras en un esfuerzo por llegar a comprenderlo, se unen dos aspectos de vida y dos formas de voluntad o propósito. El superior es evolutivo, el inferior es de naturaleza involutiva. Esto crea el conflicto. Un tipo de energía es evolutivo y el otro involutivo. Estas fuerzas antagónicas presentan el problema del dualismo, un dualismo de lo superior y lo inferior en muchas diferenciadas y variadas etapas. La fase final del conflicto es librado cuando el morador en el umbral y el ángel de la presencia se enfrentan. En este culminante acontecimiento aparece la atracción o conflicto entre las vidas involutivas y evolutivas, entre la voluntad incipiente y magnética de las fuerzas elementales, inherente a los átomos de los que están construidos los tres cuerpos de la personalidad, y la voluntad del hombre espiritual al borde de liberarse del control magnético de la sustancia. Esto es que enfrentamiento, claro, pero todo, ¿no? estuviste medio ahí, no, durmiendo, sí, pero te escucho. Quedó todo. No, pero escucho. A las 12 te va a venir. El espíritu de la tierra tiene su analogía en la expresión creada del hombre espiritual. Claro. Teniendo proyección. Sí. Teniendo lugar en la existencia de la personalidad elemental. Dicha personalidad elemental puede ser, y frecuentemente es, una fuerza incipiente, influida totalmente por el deseo, no existiendo una verdadera integración de la personalidad. Sin embargo, puede ser un factor potente y altamente organizado, produciendo lo que se llama una personalidad de alto grado y un instrumento eficaz para el hombre espiritual en los tres mundos de su evolución. Esto es seguido más tarde por los conflictos en el sendero del discipulado y en el sendero de iniciación. Entonces la vivencia del hombre espiritual y su voluntad para manifestarse divinamente domina en tal medida y extensión que se produce la muerte de la personalidad, culminando en el momento de recibir la tercera iniciación. ¿Cómo? Ahora está describiendo toda una serie de atracciones y conflictos, claro, ¿verdad? Dice, cuando llega a la tercera, que, bueno, ¿cómo es ese conflicto? Dice, no. Esto es seguido más tarde por los conflictos en el sendero del discipulado y en el sendero de iniciación. Entonces, la vivencia del hombre espiritual y su voluntad para manifestarse divinamente domina en tal medida y extensión que se produce la muerte de la personalidad, culminando en el momento de recibir la tercera iniciación. Claro, no afloja. Ahí es Jesús donde dice, Padre, me has olvidado, me has dejado. Y sí, y entonces ahí es donde tiene la transfiguración y muere la personalidad y se infunde en lo que es el Padre o la voluntad superior. En esta experiencia, la voluntad monádica llega con tal potencia dinámica que la voluntad de las vidas elementales de la triple personalidad es completamente rechazada. Pero, entre paréntesis, para retornar a nuestro tema, acá te da una pincelada, ¿viste? Donde, qué grande, qué manejo. Dice, pero, entre paréntesis, para retornar a nuestro tema, la sustancia atómica impregnada con la vida del espíritu de la tierra y con la fuerza impulsora de su incipiente voluntad se manifiesta como poder magnético y está constantemente en conflicto dentro del cuerpo de manifestación del alma animadora con la vida del alma. Claro, está en conflicto. Sí. Produce desviaciones. Este conflicto o fricción es la principal causa de lo que se denomina enfermedad. La enfermedad es desarmonía. Es la culpa del fuego por fricción. Las zonas enfermas son áreas de fricción, dentro de la cual la sustancia atómica está temporariamente afirmando su propio tipo de vivencia y respondiendo, entre comillas, a veces hasta el punto de llegar a la muerte, a la atracción magnética de la voluntad del espíritu de la tierra. Es su trabajo. Si esta atracción es suficientemente fuerte, la fricción dentro de la estructura atómica localizada en la zona de algún centro etérico será de tal naturaleza que acrecentará la cualidad de la enfermedad y la vida del hombre espiritual es lenta o rápidamente retirada. El deseo por existir, la espiritual voluntad de ser, ya no es tan fuerte como la voluntad de ser reabsorbido. La voluntad de los átomos que constituyen el cuerpo físico, entonces el hombre muere en el sentido común del término. La vida planetaria dice, ha llegado la hora de la reabsorción, retorna a mí. El anhelo de retornar es hoy la nota dominante de la sustancia de los cuerpos de la humanidad, responsables de la mala salud universal que caracteriza a la masa de los seres humanos. Esta tendencia ha predominado durante siglos. Sin embargo, la actitud va cambiando lentamente y llegará el momento en que los átomos de los cuerpos o las fuerzas elementales serán devueltas al sendero de la reabsorción únicamente por la voluntad del hombre espiritual y en respuesta a su expreso mandato y no por el poder magnético del espíritu de la tierra. Se terminó mi ciclo porque ya hice lo que vine a hacer. Claro. Son dos cosas diferentes. No que me arrastre por la fricción. Es decir, uno anda en un caballo y baja del caballo cuando llegó a la meta. Y en el otro, el caballo lo tira antes de llegar a la meta. Claro, el caballo se incendia y lo quema. El fuego. Es decir, yo nunca escuché como si fuera una lucha atómica, ¿no? A ver, vertical ahí entre el inferior y el superior. Sí, todo es así. Todo es así. No, esto es. Sí, es distinto a. Nunca escuché. Bueno, sigamos. Pero la síntesis es lo último. Una horita, falta esto poquito, sí. Y terminamos con la ley y después empieza la regla que lo seguiremos en la próxima. Retomo. La vida planetaria dice: ha llegado la hora de la resurrección, retorna a mí. El anhelo de retornar es hoy la nota dominante en la sustancia de los cuerpos de la humanidad. En la sustancia, no estamos hablando de la psicología, pero de la sustancia. Porque esto es, ahora es mucho más evidente. Bueno, en ese momento estaba la guerra, que también era parte de eso. ¿Me entendés? De la situación de que las formas vuelven a la sustancia. Y hoy también lo vemos. Hoy también lo vemos cuando vemos, es una digresión, pero bueno, surgió. Cuando vemos que tan fácilmente destruyen una forma humana, entre humanos, hoy, por ningún motivo, lo hace desaparecer. ¿Me entendés? Esto también hay como una fuerza atractiva de la sustancia para retornar a la fuente, ¿no? Es decir, en un ámbito, es decir, donde, digamos, la voluntad de ser y la voluntad de que la reabsorción esté dado por un aspecto superior no está presente. Claro, ¿me entendés? No está presente. No, es decir, en las guerras. No es natural. Claro, en las guerras tampoco, ¿me entendés? Pero ahora tampoco. Porque no, si no hay guerra, hay países que se escapan de los lugares, la gente. Y ahora transitan por cualquier tema de inseguridad donde destruyen la forma humana porque sí. No hay valor. ¿No? Con lo cual no hay valor tampoco a ese aspecto superior que creó la forma humana. Para nada. Que creó la forma humana. Entonces es como que hay una. Es decir, el espíritu de esta tierra involutiva es como que está tan fuerte que produce eso. Por eso. Es una digregación. Yo desde otro lado. No, por lo menos a mí el análisis me gustó. Yo siempre lo vi de otra manera en estos casos, ¿no? Con qué rapidez se elimina la vida. Sí. No deja que esa atracción se produzca en forma natural, porque veo en función del tiempo. Claro. Todo la vuelta del proceso Brahma, de la creación, claro. La mitad para que el hombre aparezca. Claro. ¿Sí? Millones de años. Y de golpe, en una decisión de alguien, cientos de seres pasan. Claro. Vos fijate que. Ahí. El tibetano lo llamaba la aislación, es decir, porque el alma, al tomar parte de la estructura atómica del cuerpo planetario, hace un aspecto de aislación de esa estructura atómica para ejercer una vivencia evolutiva. De la eso de la aislación, importante, que es lo que estuvimos hablando, claro. en una de las reversiones de las inversiones. Sí. Para tener en cuenta. Claro. O sea, ese proceso superior se diluye. Ese alineamiento en esa zona incognoscible, donde el hombre baja para actuar según la ley. No, pero entra en un caos en un vórtice, digamos. Sí, pero digamos, nos está reseñando él, es como que la estructura, digamos, del espíritu, el espíritu de la tierra, claro, tira más, si está más presente, está más totalmente. Uno se da cuenta en los vicios, en la vida normal, natural, de que esto sí, esto no, hasta acá, más de dos, tres copas no, cuidado, o sea, pero en esto otro son procesos fundamentalistas, ¿no? Son de una extremidad total. Sí, pero que están. Por alguna vez escuché que el alma, cuando está en presencia de estas encarnaciones, dice que está mirando permanentemente a aquello. Ah, sí. Blavatsky dice, como que ya se desconecta, digamos, en la inspiración hacia. Sí. Hacia esa naturaleza de amor, ¿no? Y es que de alguna manera la personalidad en estos estados, claro, no, pero es que la personalidad también de alguna manera está copiando la voluntad de ser del alma. Vos fíjate, si la voluntad de ser del alma por X motivos es de alguna manera, no puedo decir así yo, porque no... Tampoco uno... No, pero indolente en el sentido de que no está viendo lo que creó, que son los vehículos periódicos. La personalidad también, ¿me entendés? Claro. Está en una indolencia de olvidarse... De olvidarse su línea recta. Claro. Que la línea recta es la comunicación con la voluntad del alma. Entonces claro, las líneas son la desviación, esto claro, y exacto, porque la línea recta es lo que mejor te conduce de un punto a otro en forma directa, la llamada distancia, es la menor distancia. Entonces tener la menor distancia en el recto pensar, la menor distancia en el emocionalismo, la menor distancia en el desarrollo físico, en el accionar, es la línea recta. Pero la personalidad también se lo puede olvidar, entonces, y el alma de alguna manera también en su voluntad lo puso en otro lado. Claro, por eso dice ahí la voluntad no va, no acciona, no actúa, por más que ese que se mueve en forma desviada tenga esa fuerza, no, pero es una fuerza inherente al deseo, es un ciclo, porque a lo externo, no a lo interno, que, sí, vamos, sí, seguramente todo pasamos por eso. Mira, son 6:30. Bueno, habíamos dicho que la última parte. Y llegará el momento en que los átomos de los cuerpos o las fuerzas elementales serán devueltas al sendero de reabsorción únicamente por la voluntad del hombre espiritual y en respuesta a su expreso mandato. Y no por el poder magnético del espíritu de la tierra. Hemos visto, cuando consideramos las leyes y reglas, que fundamentalmente la enfermedad y la muerte se deben al retiro de la vida solar, entre paréntesis, la vida del alma, llamada a veces fuego solar, ya sea desde alguna zona particular del cuerpo físico o desde todo el cuerpo. Este hecho debe recordar a los estudiantes la necesidad de distinguir entre la fuerza o vida de los señores lunares, inherentes a cada átomo, de los que todos los órganos y formas están hechos, y la energía del alma, que compenetra todo el cuerpo como un factor integrador. Porque la vida del cuerpo lunar siempre está reflejando el cuerpo solar o la luz solar. Exacto. Por eso reflejo. Claro. Hablando simbólicamente, hay momentos en que la vida de estos señores lunares es tan dominante que la vida del alma es superada en alguna zona particular y el consiguiente retiro de la vida solar produce enfermedad, o en otros términos, la fricción producida cuando los señores lunares no están de acuerdo, trae la enfermedad. Sin embargo, la muerte no indica una plena victoria de los señores lunares, sino más bien que, de acuerdo al plan del alma, y a que se ha completado el ciclo de vida, la energía del alma se retira totalmente, permaneciendo únicamente los señores lunares. A veces, entre paréntesis, porque ello también forma parte de los planes del alma, los señores lunares... Eso también forma parte. Claro. Pero si te acuerdas a don Atahualpa, que él dice, sí, habla de la sombra. Y bueno. Y sí, claro, y él dice, le dice, sombrita, ¿con quién te vas a quedar una vez que yo me vaya? ¿No? Como que también él la incorporó, la sombra, Esteban Atahualpa es la sombra, y es única esa canción, y viene a esto, ¡tac!, me hizo acordar. Sí, lógico, porque él, los indios, él es un poco indio, no, era indio, claro, incorporan toda la fuerza elemental, ¿me entendés?, en relación con el sol, y entonces todas sus canciones van a encontrar el magnetismo y la acción solar, o el aspecto alma y el aspecto magnético de la Tierra. Y ambas respetan, porque ellos empezaron a respetar... Ambas la respetan. Claro, porque ellos empezaron a respetar los elementales de la Tierra y toda su formación religiosa está primero con eso. Esa es su vida, ¿no? Ah, eso es su... Claro. En el acervo del memorándum, claro, de ellos, claro, está eso muy presente. En su musa, digamos. Sí. ¿No? Claro. Estaba eso vivo. Claro. Dice, a veces, porque ello también forma parte de los planes del alma, entre paréntesis, los señores lunares temporariamente son los triunfadores. Aunque se produzca la muerte, la convalecencia significa la gradual reentrada de la energía del alma y el subsiguiente control de los señores lunares. Este aspecto de la energía del alma no es el de esas energías que representan y conducen a la expresión de la cualidad del alma. Es la energía de vida que, proviniendo de la mónada, pasa a través del alma como canal o medio de contacto. Su canal directo es, inútil decir, el sutram, no es el antakarana o el hilo creador o hilo de la conciencia. Estos están frecuentemente inactivos cuando hay una enfermedad grave y el aspecto vida se va debilitando y rápida o lentamente se va retirando. Podrán ver en consecuencia, y ya termino. Claro, no cambiamos serio, pero bueno. Podrán ver en consecuencia, porque quienes han logrado construir el antakarana, el puente o arco iris entre la mónada y la personalidad, han establecido un contacto, entre paréntesis, no existente en el hombre común, entre la mónada, la fuente de vida, y la personalidad. Claro, bueno, esto es síntesis, y es, esto es síntesis, esto es síntesis, y es lo que sí viví, es el espíritu y la materia, ¿sabes? Ya para él. Es simple, sí. Esto es superior, claro, esto es ritualismo, esto ya es de donde entras en un trabajo ritualístico, pero bueno, esto me explica lo siguiente. A ver, se dice que en el Big Bang, cuando el uno lo puede ver en el ceremonial por películas, cuando dice prosigue, que la vida prosiga, ¿no es cierto? Antes de que se produzca un orden hay un caos. Ese caos es un caos, o sea, es un proceso previo al ordenamiento. Se dice que es una fluctuación. Entonces, hay un desorden total, pero dentro de esas partículas de desorden hay partículas que están esperando y que tienen el orden de la continuidad del proceso mambantárico. Sí. Esto, ahí está, esa es, sí, esa, sí, conexión. Sí, sí. Que yo lo sentí como que era un proceso aislado. No es un proceso aislado. No. Eso se da en el cosmos. Después se da en el orden. Perdón, en el hombre, cuando ya empieza esa faz solar a tener esa presencia y esa voluntad, que se mantiene en esos seres, que mantienen una conducta y una voluntad férrea. Kumar tiene un lindo ejemplo. Dice que alguna vez pusieron a prueba a un discípulo que estaba con el maestro, estaba, entonces de repente le dijeron, anda a buscar tal cosa a tal lado, y tomate tu tiempo y volvé pasado mañana. Pero todos sabían que ese discípulo tenía que pasar por un lugar donde había muchas chicas lindas. Entonces lo hicieron a propósito a ver si lograba pasar por ese conjunto atractivo de mujeres, iba a buscar lo que tenía que ir a buscar, un mensaje, y volver nuevamente al gurú. Se quedó en el camino. O sea, es un ejemplo que uno, como tiene esa faz de la vida diaria, lo recuerda como para decir, cuidado, que las baldosas flojas siempre están ahí, ¿no? Esa fuerza que hoy estuvimos leyendo entre lo lunar y lo solar, cuando uno cree que es muy luminoso, sigue habiendo pruebas, como el famoso cuento del perro, cuando que viene con el maestro, está en la selva con el perro y baja la carroza a llevarlo, y él se quiere llevar al perro adentro de la carroza, y el que maneja la carroza le dice, no puede subir el perro porque en el cielo no hay perro. Entonces dijo, me quedo, porque yo no voy a abandonar a mi compañero. Y ahí se demuestra que ese compañero era el maestro que lo iba acompañando por la selva, y demostró que tiene una conducta. No lo dejó al perro por subirse y tener todos los dones del cielo. Es decir, son estos ejemplos que se cuentan y que en los momentos difíciles hay que ver, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, tenés que salir un poquito y lo dale, dale, no corto más, pero... porque esto es todo tan... Es una barbaridad. Te toca la fibra, ¿no? Claro. Mejor así. Podrán ver en consecuencia, por quienes han logrado construir el Antacarana, el puente o arco iris, entre la mónada y la personalidad, han establecido un contacto, entre paréntesis, no existente en el hombre común, entre la mónada, la fuente de vida, y la personalidad, la expresión de esa vida en la objetividad. La mónada, entonces, no el alma, controla los ciclos de expresión externa, y el iniciado muere a voluntad y de acuerdo a lo planeado o a las necesidades del trabajo. Esto, por supuesto, se refiere solo a los iniciados de grado superior. Cuarto, quinto. Tuve la sensación de que estos puntos serían de interés y también de valor si lo conocieran. Otro punto, derivado de lo antedicho, indica que la vida divina es omnincluyente, porque los señores lunares son aspectos de esa vida, tanto como lo es la energía del alma. Por consiguiente, es de suma importancia que se fomente la cremación y no el actual sistema de entierro. La cremación devuelve... Iba a preguntar eso yo. La cremación devuelve... Por el judaísmo, ¿viste? Sí, claro. Mi mujer hace 10 días la enterraron. Y ellos no permiten la cremación. Claro. No la permiten. Toda la lectura, va, casi toda, los primeros 10 minutos no, 15. Sí, no. Toda la lectura estuve con ese tema, pensando, ¿no? ¿Cómo acepta el judaísmo y no el fuego? ¿Qué tema? Por consiguiente, es de suma importancia que se fomente la cremación y no el actual sistema de entierro. La cremación devuelve más rápidamente la vida de los señores lunares al depósito central de la vida que cualquier otro sistema, porque, entre comillas, nuestro Dios es un fuego consumidor, y todos los fuegos tienen afinidad con el fuego central. Estudiaremos ahora... Todos. Claro. Por eso el fuego, la llama, busca el centro. La llama se va, pero siempre apunta al sol. Eso es lo que uno tiene que mirar, ¿no? Estudiaremos ahora la regla que acompaña la ley 8, que es la regla 5. Bueno, la voy a leer. La regla que acompaña la ley 8 dice: el curador debe tratar de vincular su alma, corazón, cerebro y manos. Así puede verter la fuerza vital curadora sobre el paciente. Esto es trabajo magnético. Puede curar la enfermedad o acrecentar el estado maligno, de acuerdo al conocimiento del curador. El curador debe tratar de vincular su alma, cerebro, corazón y emanación áurica. Así su presencia puede nutrir la vida del alma del paciente. Esto es trabajo de irradiación. Las manos no son necesarias. El alma despliega su poder. El alma del paciente, a través de la respuesta de su aura, responde a la irradiación del aura del curador, inundando con la energía del alma. Y después viene la explicación. Bueno, página 469. Hemos terminado. Es decir, y son, sí, son 10 leyes. Vos fíjate que lo que estaba hablando. Son 10, sí. Después vienen los 7 métodos de curación. Como tema, los 7 métodos de curación, que es el capítulo 9 y último, y las energías de los 7 rayos, ¿no? Relacionados. Ya el lunes que viene, no. No, vamos a agregarlo para. El jueves que viene. El jueves ya no está. Claro. Bueno, pero sigan ustedes, va, ¿no? Nah. Seguimos después. Vale. Aquí, cuando estabas hablando eso del caos, vos fíjate que como. De alguna manera. El amanecer del día tiene toda esta simbología que vimos. El amanecer del día sobre la estructura atómica del cuerpo de la Tierra viene con la energía del Sol, ¿está? Y así esa energía que encarna en un día, es decir, un día es la encarnación de la energía solar en todas las formas y en la estructura del planeta, claro. Y hace que amanezcan las formas, como así nosotros amanecemos al yo soy cuando despertamos. Claro, es el otro despertar, es el despertar interno. Está bien. El del sol es un despertar externo. Bueno, pero también despertamos nosotros, las formas despiertan. Despiertan. Claro. Porque se sienten atraídas a luz del sol. Y la estructura toda atómica de la energía magnética del espíritu planetario se recompone, ¿verdad? Un movimiento, es decir, esto estamos viendo, claro, como un día es la encarnación. Sí, indiscutiblemente el color de una piel, voluntad de ser. El color de la piel cambia, ahí hay un movimiento. Claro. Interno hay. Como así también una encarnación nuestra es un día nuestro, del alma. Claro, por eso también hay núcleos. Es un símbolo. Vos estás haciendo un diagrama de fuerza, como un movimiento circular, y para los distintos niveles del cuerpo, aquel que está alineado. Por eso se busca ir en el amanecer. Ahí está, esa es la respuesta. Juntémonos, vamos a la costanera, o no, cuando vas a la playa, te pones frente al mar, frente al océano de la vida, y esperas que salga, claro, el sol. Para experimentar. Y hace, claro, ¿qué es lo que estás experimentando? Un alineamiento de ese amanecer que tejen, que vos no participás, lo participás con tu silencio, pero estás ausente mentalmente, porque eso es interno y está más allá está en el trasfondo de la mente. Después uno lo que pasa es que se siente muy bien, pero claro, si ese es el ideal de los átomos. Es un aire fresco para toda la parte atómica del cuerpo. Siempre que hay una. Salió de la noche. Claro, salió de la noche. Una acción de yoga es vivificante. Claro. Una acción de yoga que es de unión. es unión. Y no deja de ser una unión con una energía superior. Porque ahí lo que uno está queriendo experimentar, aunque no lo sepa, no se da cuenta. Aunque uno no lo sepa, claro. es la plegaria o adoración de las sustancias atómicas planetarias, de tus átomos, a la luz mayor, claro, que es la luz del amanecer del sol, o a tu alma. Entonces eso es una peregrinación, es una senda de energía que peregrina, claro, hacia la parte física como estructura, claro, y el interior de la voluntad de, claro, ser. Y que viene del sol. Claro. Y uno lo ve allá lejos, pero no tiene, es lo mismo. ¿Qué es el alma? ¿Me entendés? Sí, internamente. Claro. ¿Eh? Sí. Es el alma, y sí, si puede ver la mónada, bueno, ya estamos en otra cosa de fuente de vida, ¿no? Por eso, el maestro es genial, porque te describe todo un punto y te da todo el movimiento, todo el ciclo. Todo el ciclo. Todo el circuito. Exacto. Bueno, dejamos acá y hacemos la oración de curación y el mantra Om Namo Nanaya Naya. Y esto no lo grabamos, y gracias. 1 hora 6 minutos la grabación. Gracias.